buenas tardes, Andrés, ¿cómo te va? Muy contentos de que, estés acá. Esta es la radio de Gabriel. Radio comunitaria con la radio de los chicos. No, básicamente, bueno, primero agradecerles por la participación en la jornada. Lo que respecta a la radio, bueno, estamos cerrando un año que fue muy lindo. Quería saber usted por ahí el balance que hacen, creo que vos lo marcaste, ¿no? Cómo baja en línea por ahí los medios hegemónicos de comunicación, el oportunismo que hay dentro de eso y que se den este tipo de fiesta en este marco. ¿A qué lo adjudican ustedes? ¿Que el pueblo ha tomado otro tipo de iniciativas con respecto a ver la realidad, a participar de esta forma? Eso quedó expresado en el 54% que tuvimos hace un año nada más. Hay un pueblo movilizado, un pueblo que restituye sus derechos y que amplía conquistas a través de un gobierno que lo representa. Y eso tiene un nivel de conciencia y movilización que obviamente eso no se refleja en los medios hegemónicos. Por eso es la necesidad de la ley de medios. Gastón. Sí, no, a mí siempre me gusta agarrar un ejemplo que yo digo, un televisor en la casa es una persona más adentro en tiempos de hoy que a la gente tanto le cuesta abrir la puerta a cualquiera. Hasta ver una persona en silla de ruedas y ni siquiera escapar de la puerta. No digo todo el mundo en general, pero digo, hay un ánimo a miedo, a inseguridad. Y sin embargo nosotros dejamos que alguien venga, se nos siente en nuestra mesa y nos diga qué pensar, cómo y qué hacer. Y por ahí no nos damos cuenta, pero en el inconsciente de cada uno esas cosas repercuten. A nosotros nos parece que viene un desafío muy grande, que son para todo este tipo de radios, que ahora va a tener abiertos espacios en los que no va a haber que escuchar, en donde la gente va a tener que volver a elegir. Creo que procesos culturales que van a llevar muchos años, que la ley va a llevar también tiempo mejorarla, adaptarla, pero es un paso importantísimo en lo que es la comparación de la democracia con la dictadura. Como cualquier gobierno, siempre va a ser mejor una democracia que una dictadura, y en este caso con más razones. Bueno, les agradezco desde la radio comunitaria con todo y desde la agrupación de Frente, que es, digamos, una parte de la radio, que hayan podido participar acá, que hayan tenido la gentileza de venir, y bueno, los esperamos nuevamente cuando gusten. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los... ¿Cómo se dice cuando soy de Berazategui? Berazateguenses. Estuvieron exponiendo la blunda, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que rescatás de toda esta movida? Bueno, ya gracias por la participación de esta radio. Saludos a todos los compañeros. Y no, lo que rescato de todo esto es que es algo bueno, positivo, con la convocatoria de la gente que hubo en apoyo al proyecto nacional y popular. Acá en el distrito de Avellaneda nosotros venimos trabajando con la agrupación de Frente, con Gabriel Berrop y, bueno, y todos los chicos de Vera, y ya estamos muy, muy contentos de ser parte de esta nueva familia. Y respecto a todo esto, bueno, es un gobierno que estamos totalmente identificados con eso, y bueno, estamos dándole el pecho, poniéndole el pecho a las balas para salir adelante con todo lo que es el trabajo a nivel territorial y barrial. ¿Cuáles son las expectativas para el año 2013 acá en Avellaneda puntualmente? Y las expectativas son muchas. La idea es participar, ser protagonista en todos los ámbitos de ya. Pero bueno, eso es algo muy escaso y es muy reciente. Si vos me preguntás a mí qué anhelo tengo, y yo te diría todo. Pero bueno, eso se basa del día al día, del trabajo a trabajo, y bueno, más que nada ser partícipe a la gente, a la comunidad de Avellaneda, y hacerle entender que nosotros somos un grupo de jóvenes que estamos con muchas ganas de trabajar y ser protagonista en esto, y bueno, dándole el apoyo netamente a Cristina y a Alicia Quito. Buenísimo, gracias, y bueno, listo, adiós. Bien, gracias. No.